política, reportajes, espectáculos, cultura, deportes y mucho más. Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocrítico.com. El Punto Crítico, información útil para la toma de decisiones. facebook.com/elpuntocrítico, twitter@elpuntocrítico. Estás escuchando El Punto Crítico Radio, información útil para la toma de decisiones. Transmitiendo las 24 horas del día por internet hacia el mundo entero. Desde Melchor Ocampo 307, Colonia Verónica Ansúrez, en la Ciudad de México. Con el mejor contenido y la música que más te gusta. El Punto Crítico Radio, información útil para la toma de decisiones. El Punto Crítico. Con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión. Política. Entrevistas. Salud. Cultura. Espectáculos. Deportes. Y mucho más. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. 5 de la tarde ya con 11 minutos en esos precisos instantes. Hoy, miércoles 19 de abril de 2017, los saluda Eduardo Ramos Fuster. Semana 16, días transcurridos, 109 días del año. Temperatura a medio ambiente en esta gran Ciudad de México, 19 grados centígrados. Mire, medio acalorado porque anda corriendo uno, pero la verdad es que se siente un aire fresco en la Ciudad de México. En la madrugada ahí por Coajimalpa 5 grados centígrados era la temperatura y se sentía con todo el rigor de veras, ¿eh? Pareciera que le querían hacer el feo a Javier Duarte. Ya ve que el día de hoy tuvo comparecencia ahí en la Audiencia Nacional en Guatemala. En estos momentos está presentándose los cargos en el juicio oral acusatorio, en el sistema acusatorio de Guatemala, en contra de Javier Duarte. ¿Qué implica esto? Pues obviamente que si es encontrado culpable Javier Duarte, pues podrá ser extraditado. Los especialistas dicen que el juicio se podría llevar más de un año, a menos que Javier Duarte aceptara ser repatriado, no extraditado, y viniera a ser juzgado, pero tendría que llegarse a un arreglo especial. Vamos a platicar hoy con la licenciada Teresa Paredes. Ella es especialista en temas judiciales, internacionalista, para que nos platique al respecto de esto que está sucediendo en Guatemala con Javier Duarte. También vamos a platicar con José Antonio López Sosa. Él es conductor en Radio Fórmula, compañero de la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión. Estuvo ahí en Guatemala precisamente durante esto de la audiencia para que nos dé el reporte de qué es lo que está pasando. Mientras tanto, si le parece, nos vamos al punto crítico de la noticia. Procuraduría General de la República publica en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo por el que se crea la Fiscalía Especializada en materia de delitos relacionados con hechos de corrupción y establece sus atribuciones. México está listo para negociar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, asegura el secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray. Infonavit no incrementará sus tasas de interés y aumenta el monto de créditos para vivienda, informa el director general de la institución, David Penchina. El acuerdo por el que se crea la Fiscalía Especializada en materia de delitos relacionados con hechos de corrupción y establece sus atribuciones. México está listo para negociar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, asegura el secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray. Infonavit no incrementará sus tasas de interés y aumenta el monto de créditos para vivienda, informa el director general de la institución, David Penchina. Comisión Federal de Competencia Económica investiga posible monopolio en el mercado de intermediación de valores gubernamentales. Agencia de Gestión Urbana de la Ciudad de México adjudica a la empresa Proactiva Medio Ambiente, filial de la constructora ICA, el diseño, construcción, puesta puesta en marcha, operación y mantenimiento de una planta de termovalorización, la cual convertirá residuos sólidos en energía eléctrica que será utilizada para abastecer las 12 líneas del metro. Informó para El Punto Crítico Diego Rivero. Esta es la más relevante que se ha generado a lo largo del día. Si le parece, nos vamos al ámbito federal. Vamos a empezar por Presidencia de la República. Hoy el señor presidente Enrique Peña Nieto inauguró un hospital militar. Los detalles los tiene Diego Rivero. El presidente de la República, Enrique Peña Nieto, inauguró hoy el hospital de la Cuarta Región Militar en el estado de Nuevo León. Con el Hospital Regional de Especialidades de Monterrey, que hoy estamos inaugurando, los soldados y sus familiares de Nuevo León, los de Coahuila, San Luis Potosí y Tamaulipas recibirán servicios médicos de calidad y sobre todo en una mayor cercanía. El mandatario federal arribó a dicha entidad alrededor de las 13:30 horas a la sede de la séptima zona militar en Apodaca, en donde se llevó a cabo la inauguración de algunas instalaciones en dicho complejo. Posteriormente, el presidente Peña Nieto se trasladó hasta la sede del hospital militar, ubicado sobre la avenida Universidad, a un costado del estadio universitario, en donde cerca de las 15 horas se llevó a cabo el corte del cordón inaugural del hospital de la Cuarta Región Militar en el estado de Nuevo León. Para El Punto Crítico, Diego Rivero. Y vámonos al Senado de la República. Ahí está nuestro compañero y amigo Francisco Montaño. Mire, en el Senado, Emilio Gamboa no cede en esto de las negociaciones para determinar al fiscal anticorrupción y obviamente ya mandaron a la congeladora esto de la Ley de Seguridad Interior. Los detalles los tiene Francisco Montaño. Muy buenas tardes, Francisco. Buenas tardes, Eduardo. Pues ante la inquietud de los partidos de oposición de eliminar el paso automático del procurador Raúl Cervantes a la Fiscalía General de la Nación, el coordinador del PRI en el Senado, Emilio Gamboa, aseguró que se podría aprobar esa iniciativa y destrabar la definición del fiscal anticorrupción. Lo vemos con simpatía, expresó el senador, y señaló que si bien los 23 aspirantes que comparecieron ante el Senado tienen méritos, cada bancada realizará su trabajo con los candidatos que escojan para escuchar su punto de vista y la próxima semana habrá definición sobre el fiscal anticorrupción. En entrevista, Gamboa anticipó que el próximo jueves se podría tener un avance en la reforma para impedir el pase automático del titular de la PGR a la Fiscalía General de la República. Resaltó que también se analizará el tiempo que el nuevo fiscal anticorrupción estará en el cargo, como lo ha demandado la oposición. Por su parte, el presidente de la mesa directiva, Pablo Escudero, afirmó que es necesario valorar las exigencias que tendrá el nuevo fiscal, que será nombrado por unos meses. Reconoció que es importante que se tome una decisión sobre este asunto, aunque señaló se debe considerar que hay incluso algunos candidatos que no se ven muy convencidos de ocupar este cargo debido al poco tiempo que tendrá para desarrollar sus funciones. Pablo Escudero advirtió que el fiscal anticorrupción estará sujeto a una gran presión por parte de la sociedad, que si no se tiene claro qué es lo que hará en los próximos meses, se correrá el riesgo de lastimar a la nueva institución. Ese es mi reporte, Eduardo. Muchísimas gracias, Francisco Montaño. Muy completa la información. Hay que tomar en consideración que la moneda de cambio es esa, el fiscal anticorrupción, ¿a cambio de qué? Pues de la Ley de Seguridad Interna. El PRI, por supuesto, pues no quiere ceder lo que es las policías estatales o la policía única, no la quieren convertir tampoco en policías municipales, donde cada presidente municipal tenga el mando. Lo que quieren es tener el control único, y esto pues están dispuestos a negociarlo siempre y cuando el fiscal anticorrupción sea el procurador, ¿no? Hay que recordar que es muy amigo del señor presidente Enrique Peña Nieto, ¿no? Por eso de los casos de Duarte y de Coahuila y Sinaloa y Oaxaca, ¿no? Y Puebla, ¿no? Sonora inclusive, donde obviamente el fiscal, pues si es el hermano del gobernador o del presidente de la República, mejor. Y si no, pues que no haya. Vámonos a la Cámara de Diputados. Los diputados avalan una ley para sancionar a las líneas aéreas que no cumplan con los itinerarios. La información la tiene Diego Rivero. La Cámara de Diputados aprobó reformas a la Ley de Aviación Civil para sancionar a las aerolíneas por incumplimientos o demoras de vuelos, así como compensar a los usuarios afectados. Las reformas aprobadas con 422 votos a favor y enviadas al Senado para sus efectos constitucionales establecen que en caso de retraso en la hora de salida del vuelo, el pasajero será indemnizado con descuentos para viajes posteriores hacia el destino contratado y/o alimentos y bebidas. Si la cancelación del vuelo es responsabilidad del concesionario, este deberá, a elección del pasajero, reintegrar el precio del boleto, ofrecer transporte sustituto en la primera salida disponible y proporcionar acceso a llamadas telefónicas y envío de correos electrónicos. Asimismo, deberá proporcionar alimentos, alojamiento en hotel del aeropuerto o de la ciudad cuando se requiera pernocta y transportarle en la fecha posterior que convenga al mismo pasajero hacia el destino respecto al cual haya sido cancelado el vuelo. Si la demora es mayor a 4 horas, se pagará el 100% del boleto y 25% más. El dictamen resalta que en caso de la denegación de embarque por expedición de boletos en exceso a la capacidad disponible, es decir, sobreventa, el concesionario o permisionario deberá solicitar voluntarios que renuncien al vuelo a cambio de beneficios que acuerde directamente con el pasajero. En esa situación tendrán prioridad para abordar las personas con alguna discapacidad, adultos mayores, menores de edad no acompañados y mujeres embarazadas. También se indemnizará por la destrucción o avería del equipaje de mano, la cual será de hasta 80 unidades de medida y actualización. Por la pérdida o avería del equipaje facturado, la indemnización será equivalente a 150 unidades de medida y actualización. Precisa que el pasajero podrá solicitar la devolución de su boleto en caso de que decida no efectuar el viaje, siempre y cuando lo comunique en un lapso de 24 horas contadas a partir de la hora de la compra del boleto. El documento subraya que es obligación de los concesionarios presentar desde el primer momento el costo total del boleto, impuestos incluidos. Los concesionarios o permisionarios del servicio de transporte aéreo comercial estarán obligados a entregar mensualmente a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes informes, bitácoras, estadísticas, reportes, índices de reclamaciones y todos los datos que permitan transparentar su funcionamiento. Para el Punto Crítico, Diego Rivero. La información. También del ámbito federal es la detención de Javier Duarte de Ochoa, exgobernador del estado de Veracruz, ya ve acusado por una y mil cosas, no diríamos noches porque va a tener noches muy duras, dicen los especialistas en tema criminalística y psicología que el hecho de que Javier Duarte en muchas ocasiones inclusive se ría ante las cámaras y muestre esa sonrisa es porque se siente liberado de ese peso de la persecución. Allá en Guatemala detuvieron a Javier Duarte con la actuación directa de la PGR. No lo mismo que sucedió en el otro caso en Italia, donde la PGR ni participó. ¿Por qué? Porque la extradición se va a hacer en ese caso a Estados Unidos. Pero en el caso de Javier Duarte, déjeme decirle que el día de hoy a la 1:30 de la tarde lo llevaron a comparecer a la Audiencia Nacional ahí en Guatemala. En Guatemala estuvo nuestro compañero y amigo José Antonio López Sosa, él es conductor del programa en Radio Fórmula, de Viaje en Fórmula, y nos trae el tema. José Antonio López Sosa, te agradezco mucho el que nos tome la llamada. Hola Eduardo, muy buenas tardes, un saludo a ti y al auditorio del Punto Crítico. Pues tal como lo has narrado, y bueno, habría que hacer hincapié, Eduardo, que donde fue detenido en este Hotel Riviera, en las costas del lago de Atitlán, en Guatemala, es una de las zonas más exclusivas que existen. Digamos que si lo pusiéramos en comparación con México, es como el Cancún para nosotros, es el lago de Atitlán para los guatemaltecos. Es la zona más cara y exclusiva. De hecho, donde se está hospedando Javier Duarte, bueno, tienen diferentes categorías de habitaciones y de cabañas, pero pueden llegar a costar hasta $2,000 por día. Quizás en el video de la detención solamente se alcanza a ver un pasillo y se alcanza a ver un elevador, pero es una propiedad que tiene grandes jardines. Vaya, no estaba en cualquier sitio Javier Duarte. Y esto lo traigo a colación para tener un poco el contexto de cuál cuál era el nivel de vida que se estaba dando el propio Duarte allá en Guatemala. Como supimos, Eduardo, el día de la detención, el mismo gobierno federal filtró una bitácora de vuelo que presuntamente a partir de ahí la PGR se habría dado cuenta de la estancia de Javier Duarte allá en Guatemala, donde sus hijos volaron presuntamente del Aeropuerto Internacional de Toluca hacia el Aeropuerto La Aurora en Guatemala en un vuelo privado. Aquí lo que llama la atención, Eduardo, es que esta filtración, bueno, evidentemente es parte de una investigación, pero ahí, bueno, pues vienen datos personales, sobre todo números de pasaporte, fechas de nacimiento de los menores, que en este caso no tienen que ver con la actuación de su padre, pero lo interesante es que la propia Procuraduría y el propio gobierno mexicano haya filtrado esa información. Lo que sí nos preguntamos muchos es, bueno, ¿cómo se pagó por ese servicio a estas empresas de aerotransporte privado? No solamente donde viajaron los hijos de Javier Duarte de Toluca, Guatemala, sino los helicópteros privados y la forma en que se transportó Javier Duarte dentro de Guatemala, a pesar que es un país pequeño. Estamos hablando que donde se encontraba Javier Duarte son aproximadamente 180 kilómetros de Tapachula. Sin embargo, es un país muy accidentado, con muchas montañas, y este tipo de traslados, hasta donde tenemos conocimiento, pues muchos los realizó en helicóptero Javier Duarte. Ahí habría que seguir también la pista de cuáles fueron estas empresas, cómo se les pagó, porque en Guatemala también existe una restricción. En México tú no puedes llegar aquí a pagar un vuelo privado que te cueste 80, 90 mil pesos o más en efectivo. Se tiene que pagar a través de un documento financiero, de un cheque o de una tarjeta. Entonces aquí lo interesante es saber, bueno, quién le ayudó a Javier Duarte dentro y fuera de Guatemala, cómo se llevó a cabo esta operación, porque pues ya llevaba varios meses allá, de acuerdo a lo que él mismo ha dado a conocer. Así que hay muchos puntos de vista, Eduardo, muchos puntos que vale la pena pues retomar e investigar y no dejar sueltos, porque más allá, como tú lo dices, de la detención, ya sabemos por todo lo que se le persigue, bueno, pues hay mucho alrededor y debe haber mucha gente que tiene que dar explicaciones, que estuvo no ayudando, estuvo por lo menos actuando con omisión con relación a las andanzas de Javier Duarte en Guatemala. Mira que se le ve, ahorita estamos transmitiendo en vivo la audiencia que se está realizando allá en la Audiencia Nacional en Guatemala, con esto del la audiencia del servicio este penal acusatorio que se lleva en Guatemala con respecto a la solicitud de extradición de Javier Duarte, y lo vemos bien cortadito del cabello, muy arregladito, con ropa muy limpia, ni siquiera lleva ropa de reo, se va muy tranquilo, sonriente. Ya escuchábamos hace un momento en la transmisión en vivo de la Audiencia Nacional que declara Javier Duarte de Ochoa que no tiene para pagar el abogado, y por eso es que se le asignó un abogado de defensoría de oficio, y también ha dicho que solicita el que se le presenten los documentos y que va a esperar a la presentación de la documentación de solicitud de extradición del gobierno mexicano. Tú que has estado al pendiente, José Antonio López Sosa, ¿qué información tienes al respecto? Pues mira, también hay una duda con relación a su situación migratoria en Guatemala que no se ha presentado, Eduardo. Fíjate que presuntamente habría entrado con su pasaporte Javier Duarte, es decir, como Javier Duarte de Ochoa, pero ahí habría que preguntarnos, bueno, esta ficha roja de la Interpol, ¿cuánto fue emitida para saber si se actuó con omisión o si entró sin el permiso de las autoridades? Es una frontera de Tecunumán, donde presuntamente él accedió, donde fue cruzado el puente del río Suchiate, y puedes ingresar sin pasar el control migratorio. Eso, José Antonio López Sosa, permíteme que te interrumpa nada más para aclarar, eso si pasas por el tramo fronterizo, porque realmente entre la frontera de Chiapas y la parte de Quintana Roo para Guatemala, se puede pasar libremente, no hay garitas en todo el tramo de la frontera, ¿no? Así es, y si no, además en Guatemala cuando uno ingresa por tierra, tiene la obligación, vamos a llamarle ética, de ir y sellar el pasaporte, porque no tiene ni siquiera la infraestructura humana y la infraestructura institucional para verificar a toda la gente que entra. Es decir, pudo haber Javier Duarte entrado sin presentar pasaporte, pero entonces, cuando es detenido, ahí hubiera tenido que seguir un proceso por pues la estancia, el carácter migratorio que haya tenido en Guatemala. Esto Guatemala no lo ha dado a conocer. Aquí también hay otra situación, además de esta audiencia, esto que has narrado puntualmente, Eduardo, y es, se descubrió que Javier Duarte había tramitado precisamente un pasaporte a otro nombre, fue detenida una persona en Tapachula con estos pasaportes falsos, falsos porque no pertenecían, porque eran de Javier Duarte, auténticos porque fueron emitidos por la Secretaría de Relaciones Exteriores. Ahí también hay una, hay muchas dudas con relación a, bueno, ¿cómo obtuvo esos pasaportes? ¿Qué documentos se presentaron para que pudieran ser emitidos? Cuando sus hijos salieron del aeropuerto de Toluca, los menores requieren un permiso de los padres para poder volar o salir del país con alguna otra persona que no sean sus tutores. ¿Y cómo se gestionó esto ante el Instituto Nacional de Migración si Javier Duarte ya tenía una orden de aprehensión? Ni siquiera por poder hubiese podido él solicitar este permiso dada esta orden de aprehensión. Entonces, hemos visto el proceso, como estoy, está reservado el poder allanar hasta que el gobierno mexicano no entregue la documentación de la extradición. Pero hay muchas dudas, tanto para el gobierno de Guatemala como para el gobierno de México, para que quede claro este asunto y no haya lugar pues a la teoría del complot o a todas estas especulaciones que pueden darse cuando no se explica a ciencia cierta qué es lo que ocurrió antes y después de una detención. Así que pues vamos a estar pendientes, Eduardo. Nosotros estamos haciendo ya varias solicitudes de información por la vía institucional en México y a través de la Embajada de Guatemala en México para saber exactamente cuál era su estatus migratorio, qué informes tenían, cuál era la condición de estancia que tenía en Guatemala antes de ser aprehendido, porque de ahí también radica mucho la actitud que pueda tener el Estado de Guatemala con relación a la extradición, porque si tú y yo vamos a Guatemala y entramos sin presentar los documentos debidos en migración y nos estamos por un tiempo como el que estuvo Javier Duarte, te aseguro que en cuanto nos detienen nos deportan. No, y no solo eso, José Antonio López Sosa, si nos andamos transportando en helicóptero y manejando como se estuvo manejando Javier Duarte desde el mes de noviembre que llegó a Guatemala, inmediatamente nos cae la autoridad civil para investigarnos de dónde venimos y qué hacemos, ¿no? Y qué tipo de protección es la que nos van a cobrar y nos van a dar. Sin lugar a dudas, Javier Duarte caía en este tema. Te agradezco mucho, José Antonio López Sosa, el que nos hayas brindado toda esta información. Al contrario, vamos a hacer trabajo aquí a tu audiencia y con gusto compartimos información en cuanto la tengamos. Con relación a este tema. Muchas mañana gracias. Te vamos a estar buscando y te recomiendo ampliamente el que vean y escuchen el programa de José Antonio López Sosa, ahí en Fórmula, de Viaje en Fórmula se llama, y siempre puntual nuestro compañero y amigo José Antonio López Sosa. Ya tenemos en la línea a Tere Paredes. Tere Paredes es maestra en Derecho, especialista en temas obviamente jurídico-penales y principalmente de derechos humanos. Tere, te agradezco mucho el que nos tomes la llamada. ¿Qué tal, Eduardo? Buenas tardes, a ti, a tu amable auditorio. Ya te tuve aquí escuchando las observaciones que nos hacía José Antonio López Sosa. Fíjate que información en corto de gente cercana a Javier Duarte, que está en Guatemala, me dicen que Javier Duarte ya ha solicitado ahí en la audiencia el que se le expliquen los cargos y que va a esperar a que el gobierno mexicano notifique oficialmente por qué es que lo está requiriendo. Nos gustaría tener de tu parte, Tere, si eres tan amable, un comentario al respecto en el plano jurídico y con respecto a la extradición. Hemos visto que muchos funcionarios públicos, cuando son requeridos, prefieren irse a otro país para que los extraditen. ¿No es más fácil que enfrenten a la justicia mexicana en territorio mexicano en vez de andar del salto de mata en mata? Bueno, suceden dos cosas, Eduardo. La primera es que generalmente se piensa, ¿verdad?, que puede ser una persecución política y entonces que en el país no tienen oportunidades. Sin embargo, bueno, con el nuevo sistema penal acusatorio, con el nuevo tema de la observancia de los derechos humanos previstos en tratados internacionales, esta cultura tiene que cambiar. Por otra parte, bueno, sí, de acuerdo a la regla de especialidad que está prevista en el artículo 15 del Tratado de Extradición firmado entre México y Guatemala, solamente podrá ser extraditada una persona y será juzgada en principio por los delitos por los que se solicita la extradición. Eso no quiere decir que si en este momento la Procuraduría no tiene los elementos suficientes para acreditar la probable responsabilidad del señor en la comisión de un delito, esto no quiere decir que no lo pueda hacer posteriormente, pero tendrían que suceder otras dos circunstancias de acuerdo al propio tratado. Una es que una vez que se extradite a Javier Duarte, si el gobierno mexicano no pudiese acreditarle los delitos por los que ahorita se solicitó la extradición y se decretara la libertad de Javier Duarte, entonces tendrían 60 días mientras él esté en el país para poder volver a fincar una responsabilidad, siempre y cuando él esté en el país. Es decir, Tere, a ver, déjame comprenderlo un poco. Es decir, que si se concede la extradición de Javier Duarte, por principio de cuentas, habría que demostrarle a las autoridades guatemaltecas que Javier Duarte es culpable. Si se lo consideran culpables, ahí el Poder Judicial de Guatemala lo va a mandar a México para que se le juzgue exclusivamente de esos delitos. Pero ya estando en territorio nacional, entonces la autoridad mexicana lo puede acusar de cualquier otra cosa, inclusive de haber ofendido a Dios. No precisamente. Mira, primero, lo que hay que demostrar es que hubo un delito y que Javier Duarte participó en él. Es lo primero que hay que demostrarle a la autoridad guatemalteca, ¿verdad? Y después, si se concede la extradición, ¿verdad?, que tiene que tener los requisitos, por ejemplo, de que el delito que se por el que se le acuse también se considere delito en Guatemala, que creo que en el caso específico sí concurre este requisito. Bueno, si se concede la extradición, cuando él venga a territorio mexicano, solamente podrá ser juzgado por los delitos por los que se le está solicitando la extradición. Por ningún otro delito, más que por los que vienen consignados en la extradición, que sería poco más o menos lo que está sucediendo con el Porky, ¿no? Que lo extraditaron por violación y aquí en México lo quieren juzgar por abuso sexual o pederastía y simplemente pues lo van a tener que mandar a la calle porque el delito por el que lo trajeron no corresponde al tipo penal que tienen los mexicanos, ¿no? ¿Podría suceder lo mismo con Javier Duarte, que al final de cuentas, por los delitos que se le está trayendo o se le intenta traer, no haya suficientes elementos y lo tengan que soltar, y por los delitos graves que cometió o que ha cometido, que de acuerdo a lo que vimos en la presentación, en la audiencia, no se les están imputando esos delitos? Por ejemplo, el hecho de que haya tenido en una bodega propiedad de la esposa de Javier Duarte todas estas sillas que se tenían que dar por parte del DIF a las personas minusválidas y que se las quedaron para venderlas, obviamente es un delito, pero como no viene en el pliego, porque supuestamente se le debería imputar a la esposa de Javier Duarte y no a él, entonces no están en el pliego. ¿Todos esos delitos van a quedar impunes? Los tratados internacionales jamás generan impunidad. Tienen prevista muy bien la situación. Tienden a prever la protección de los derechos humanos en favor de todo ser humano. Entonces, en este caso, lo que el tratado considera es que no se le vaya a juzgar políticamente, mediáticamente, y que si entonces no te acredité robo, pues entonces te acredito homicidio y te finco y te fabrico pruebas, etcétera, etcétera. De eso es de lo que habla el tratado. O sea, no me puedes juzgar de un delito por el cual no solicitaste mi extradición, pero eso no es eterno, ni tampoco es para fomentar impunidad, porque una vez, ¿verdad?, que en su caso la autoridad judicial dijera la Procuraduría no acreditó las conductas delictivas, la participación del señor en una conducta delictiva, lo tendría que dejar en libertad. Y tendrían que pasar por lo menos 2 meses, o sea, 60 días, que ella estuviera en libertad, ¿verdad? Y territorio mexicano. En territorio mexicano, para que le pudieran fincar una responsabilidad. Ok, pero la responsabilidad que se le podría fincar sería de delitos que cometa en territorio mexicano a partir de los 60 días de estar en libertad, cometidos en territorio mexicano, pero a partir de ese momento no le podrían fincar responsabilidad por delitos que supuestamente haya cometido hace 5 años, porque si no viene establecido en la solicitud de extradición, pues no lo podrán juzgar por los delitos que haya cometido antes de estar en libertad, ¿no? ¿Así lo entendería, Tere, es correcto? No, Eduardo. Tienen esos 60 días que él esté en territorio mexicano, que ya esté libre, por así decirlo, ellos pueden continuar su investigación y en 60 días pueden volver a solicitar la vinculación por otros delitos que haya cometido y que hasta este momento no se conocía. Pero tendría que darle cuenta a la autoridad judicial de Guatemala de la intención de someterlo a juicio por otros delitos, ¿no? No necesariamente, porque en todo caso, ¿verdad? Si él considerara que no se aplica esta regla de los 60 días, etcétera, etcétera, tendría que ser el que recurriera a la autoridad de Guatemala o a la ONU en su caso, porque es una cuestión internacional. Pero en el caso concreto, Eduardo, es solamente ahorita por los delitos que está. Una vez que esté aquí, si no fuera por esos delitos y se le diera libertad, tendrían esos 60 días que él esté en territorio mexicano. Ahora quiero decirte algo. A veces no entendemos cuando nos damos cuenta que un servidor público o cualquier persona comete un delito y se fuga, ¿verdad? Se vuelve prófugo de la justicia. No entendemos y decimos, pero ¿por qué no han solicitado la orden? Es algo que ha estado muy cuestionado en estos tiempos, ¿no? Porque hasta la autoridad de Guatemala actuó hasta que la PGR solicitó, ¿por qué no fue antes? No se da antes precisamente porque tienen que ir bien acreditados los elementos de un tipo penal, precisamente para que no vayamos a hacer que se extradite y resulta que no te acredito el delito y entonces queda en libertad. Claro, que era lo que sucedía con el sistema judicial penal anterior, ¿no? Lo que se quiere evitar con este nuevo sistema penal acusatorio. Lo primero que se tiene que buscar es la acreditación de la comisión de los delitos y una vez teniendo los pelos de la burra en la mano, entonces sí ir por el probable culpable. Porque recordarás, Tere, que las cárceles mexicanas todavía el día de hoy están llenas de muchísimas personas que están sujetas a proceso, pero no han sido demostrada su culpabilidad. ¿Por qué? Porque primero detienen y después averiguan, ¿no? Claro, claro. Sin embargo, ahí también, Eduardo, depende de los abogados mucho, porque los abogados entonces tenemos que apurarnos, ¿verdad?, en el antiguo sistema, al desahogo de nuestras pruebas para que ya no quede una prueba pendiente por ofrecer de nuestra parte y solicitar se cierre la instrucción. Claro. Entonces la autoridad tenga la obligación de emitir sentencia, pero muchas veces la autoridad tarda mucho tiempo en integrar, ¿verdad?, y los abogados pues no decimos ni hacemos nada y ahí está la gente privada de la libertad sin que se cuestione el por qué, porque la Constitución, en el artículo 20 constitucional, prevé que solo puede ser hasta 2 años. Sí, en la justicia pronta y expedita también, ¿no? pero hay que ver que es pronto y expedito, y hay que ver cuáles son esos 2 años de los que nos habla la ley, porque también recordarás que en el ámbito político allá en el Congreso de la Unión tienen hora y fecha fatal para la definición de algunas actividades, y lo único que hacen es parar el reloj legislativo, ¿no? En el caso de los juzgados, pues se manda a la reserva y se para el reloj judicial, y pobres de los que están en el proceso, porque esos años y bastantes años, yo conozco de casos que llevan más de 20 años y ahí están guardaditos porque no se les ha resuelto, ¿no? Pues hagámosles amparos, ¿no? Aprovechando esta nueva reforma. ¿Hagámosles el paro, dices? Sí, claro, por supuesto, amparos. Yo entendí, hagámosles el paro. Yo dije, pues inmediatamente te paso los datos para que vayas y los litigues, ¿no? Claro que sí, Eduardo. Tere, entonces, concluyendo, ¿tú considerarías que esta es una estrategia de los abogados, en el caso de Javier Duarte, de su abogado Pablo Campuzano de la Mora, para establecer mejores condiciones jurídicas y que no se le vayan a violar los derechos o se excedan en la condena o en la justicia que se le quiere aplicar a Javier Duarte? Yo creo que cada abogado con su cliente asumen esas estrategias, porque hay veces que uno le puede sugerir al cliente, vamos a enfrentar la justicia aquí en México, en donde ya hay un nuevo sistema penal que es transparente, en donde ya hay mucho trabajo en protección de derechos humanos, ¿sí? Pero a lo mejor el cliente dice, no, porque me van a meter a la cárcel, entonces mejor me la juego, me pierdo un tiempo y luego vemos qué hacemos. A lo mejor, ¿verdad?, estaban esperando que hubiera una orden de aprehensión para que se pudieran ir a un amparo de fondo y poder analizar si realmente hay elementos en contra del señor, y a lo mejor les ganó la detención, ¿verdad? Claro, y aquí no se dio así. Ahora, con esto nuevamente mi pregunta es al respecto de que cualquier político, cualquier delincuente que milite en un partido político y la haga de político, de funcionario público, puede recurrir a irse a otro país para tener la protección de las autoridades judiciales de otro país y que no se excedan en el castigo que le vayan a poner en México. No, definitivamente las autoridades judiciales de Guatemala o de cualquier otro país no pueden incidir en las penas o en el procedimiento que se le haga a cualquier persona. ¿Tú sientes que Javier Duarte, por ejemplo, lo estoy viendo ahorita en las imágenes de la audiencia y me llama muchísimo la atención, Tere, de que se ve muy pulcro, el cabello muy bien cortado, contrario a lo que se veía en los videos de cuando lo detuvieron con el cabello inclusive un poco largo, no utiliza el cabello largo, pero un poco largo, despeinado, y aquí viene muy pulcro, bien arregladito, el cabello bien cortadito, bien rasurado, la camisa se le ve limpia. Y mira, el semblante que tiene y la manera de expresarse es de una persona que lleva todas las de ganar. ¿Qué opinión te merece esto a ti? Bueno, primeramente en cuanto a su aseo personal, en cuanto al corte de cabello, cuando la gente es detenida e ingresada a un centro federal, generalmente en todas las prisiones, ¿verdad?, en todas las prisiones preventivas, les cortan el cabello para tomarles la fotografía. Uh-huh. Entonces, eso es algo usual. Yo a él lo noto tranquilo, lo cual me da gusto como ser humano, porque me garantiza. Pero ni siquiera trae una ropa de reo, de trae una camisita a cuadras de esa, seguramente ha de ser de marca, ¿eh? Es que recuerda, ¿verdad?, que tanto en nuestro país como en toda América priva la Convención la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que dice que nadie puede ser considerado culpable hasta que no haya una sentencia que así lo diga, y hasta ahorita no tenemos sentencia, tenemos que darle la presunción de inocencia. Ahora, en cuanto a la sonrisa que él manifiesta, quiero decirte que generalmente

5 de la tarde ya con 55 minutos. Nos acompaña ya en el estudio el día de hoy Marilina Barona del Valle. ¿Quién es ella? La directora de Cultura en Ixtapalapa, en esta delegación que representa más de 2 millones de personas nada más, constantes y sonantes para efectos electorales, diría uno, ¿no? Y temas de presupuesto, mire, representa también el presupuesto de varios estados de los pequeños de la República Mexicana, como Colima, como Tlaxcala. Bueno, pues Ixtapalapa tiene bastante presupuesto también, obviamente en función de los habitantes. ¿Qué representa en cultura? Marilina, te agradezco mucho el que nos acompañes el día de hoy. Al contrario, muchísimas gracias a Radio Fórmula, desde luego a Punto Crítico y a ti, Eduardo Ramos, por recibirnos, por abrir este espacio. Para nosotros es fundamental porque solo así podemos difundir las actividades. Y un saludo de la jefa delegacional, Dione Anguiano Flores. Cuando uno se pregunta al respecto de la cultura, Muchas veces vemos en la Ciudad de México que los jefes delegacionales lo dejan como una cosa de segundo nivel. Como la cereza del pastel. Sí, ¿no? ¿Qué tanto trabajo te ha costado influir en la decisión política o en la voluntad política de la jefa delegacional al respecto de la cultura en Ixtapalapa? Pues afortunadamente en la jefa delegacional Dione Anguiano Flores, quienes estamos a favor de la cultura, hemos tenido en ella una aliada, ella nos ha apoyado. Es más fácil que yo llegue con ella y me diga sí, y entonces todo lo que se nos ocurre lo podamos llevar a cabo. Así hemos... ¿Y hay presupuesto? Porque hemos oído que el gobierno de la Ciudad de México se queja de que les falta dinero todo el tiempo. ¿Hay presupuesto suficiente? O sea, nunca habría presupuesto suficiente. Uno puede pensar, a mí me gustaría hacer 10 museos en Ixtapalapa, me gustaría hacer una sala de conciertos, me gustaría... Si yo me voy por ahí y digo, no me dieron un dinero para hacer una sala de conciertos, a lo mejor yo digo, no hubo apoyo para cultura. No obstante, tú decías hace rato, 2 millones de habitantes, el presupuesto más alto de todas las delegaciones. No me compete a mí hablar sobre eso, eso es un tema que la propia jefa delegacional ha insistido mucho. Aunque tiene el presupuesto más alto, en términos per cápita, es de los presupuestos más bajos de todas las delegaciones. Sí, porque cuando prorrateamos con respecto a la cantidad de habitantes, ya no les tocó más que a 1,000 pesitos por cada uno, ¿no? 8 pesos, o sea, es muy, muy bajo ya si lo prorrateas a todos los habitantes. En el caso de cultura, ¿qué es lo que hemos hecho? Ella, desde que llegó, dijo, no voy a construir nuevas casas de cultura, lo cual está bien porque se construyen muchos espacios y luego no hay forma de mantenerlos. Entonces, lo que hemos estado haciendo es llevar actividades culturales a todas las colonias, llevar actividades culturales, recorrer la delegación con actividades culturales. Y lo que nos trae el día de hoy, si me permites, es el año pasado la comunidad cirquera de la ciudad o del país se acercó a nosotros una semana antes de que fuera el Día Mundial del Circo, para ver si Ixtapalapa podía ser la sede, porque al parecer no le habían dado refugio en otras delegaciones. Lo aceptamos, fue un poco complicado porque tuvimos una semana para organizarnos, y desde que cerramos aquella actividad en abril del año pasado del Día Mundial del Circo, la jefa delegacional Dione Anguiano Flores dijo, yo quiero que el año que entra vuelva a ser Ixtapalapa sede del Día Mundial del Circo. Entonces, a partir de ahí nos dimos a la tarea de organizar lo que este próximo sábado 22 va a ser el Día Mundial del Circo al aire libre en Ixtapalapa. A ver, Marilina, coméntanos, porque luego me viene a mí a la mente, ¿no será que Dione es admiradora y amante de los griegos? Pues... Porque ya ves que esos daban pan y circo, ¿no? No, la cultura es un derecho. Ajá. Entonces, la cultura es algo, no es optativo, no es, bueno, llevaré un concierto de la Filarmónica a la explanada delegacional para dorarle la píldora a la gente, o no se lo llevaré. La cultura es un derecho, y es un derecho consagrado no solo en la Constitución, es un derecho humano internacional aceptado. ¿Por qué el circo? Porque el circo veo que en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal se prohibieron los animales en los circos. Así es. Pero nada más de cuatro patas, los otros los siguen dejando ahí, ¿no? Pero, el circo, ¿qué importancia tiene el circo? Cuéntanos. Bueno, el circo en primera es una expresión artística cultural. Desde que el ser humano existe prácticamente, existe el circo, en diferentes formas de manifestaciones y demás. Tú, como habitante de este planeta, si yo te digo circo, hayas o no hayas ido alguna vez al circo, de entrada en tu imaginario estará pensar o en las personas más altas, más chaparras, más gordas, las acrobacias, más flacas, el que logra brincar más alto, la señora que tiene una fuerza descomunal, que en un brazo sostiene a un hombre y en otro brazo sostiene a unos niños que están brincando y en la boca tiene, o sea, todo ese tipo de expresiones culturales. Sí, de fuerzas o de expresiones humanas sobresalientes que nos sorprenden, que nos ponen nerviosos, que nos despiertan la adrenalina, todo lo que va. Todo eso viene desde la mujer barbuda, o sea, cosas que no te esperas encontrar en el mundo, es lo que se presenta en el circo. Y también me refería a los griegos y romanos porque son los primeros en captar y acaparar las expresiones culturales de todas las naciones que se fueron conquistando y las llevaban, obviamente, al pueblo. Yo te diría que hay una gran, soy muy entusiasta de lo que hago. Lo que pasa es que te quiero preguntar, sí, ¿qué es lo que viene representando el que ustedes hayan tomado como decisión el centrarse en esa actividad del circo, de llevarle circo a todos los habitantes de Iztapalapa? Nos sentamos en el circo este fin de semana porque es el Día Mundial del Circo. Oh, okay. En primer lugar es por eso, porque vamos a ser sede nacional, no sede de la ciudad, sino sede nacional del Día Mundial del Circo. Tú puedes ver registrado Iztapalapa como sede nacional del Día Mundial del Circo. Entonces, es una actividad de un día, son 12 horas de circo, 12 horas porque es la posibilidad de que precisamente las personas que viven en Iztapalapa y que seguramente los sábados van al mercado, arreglan los uniformes de los hijos, tienen... ¿Va a tener algún costo? Trabaja, es entrada libre, es sobre el periférico, lo cual también Iztapalapa tiene calles muy intrincadas y demás, y esto es muy fácil de llegar porque es sobre periférico, en el camellón del periférico, en Avenida Revolución Social y Rafael Martínez, cerca del Metro Constitución, donde está la Unidad Habitacional Vicente Guerrero. En esa zona el camellón es muy ancho, está bardeado, lo cual nos ayuda a garantizar la seguridad de la gente para que no se atraviese por la calle. No va a haber suspensión. ¿No va a haber pulgas? No va a haber va a haber pulgas. Los circos el año pulgas, pasado, ¿no? de hecho el cierre del año pasado, un payaso que se presentó presentaba sus pulgas. Ajá. Así que esperemos que venga con todo y pulgas este año también. Que les voy a comentar, amigos, no tenemos imágenes en este momento sobre los circos, nada más es una imagen indicativa la que traemos en pantalla, pero quiero decirles que los circos de pulgas, para ir a verlos, por principio de cuentas hay que tener una mentalidad de que no se le van a trepar las pulgas, ¿no? Y luego imaginárselas, porque lo más seguro es que nunca las vea, ¿no? Pero también este circo de pulgas es cultura. Ahora, terminando las 24 horas o las 12 horas continuas de circo, ¿qué sigue en materia de cultura en Iztapalapa? A ver, disculpa que me regrese, pero es muy importante porque justo para lo que tú estás diciendo de pan y circo o tal, aquí hay una salvedad en esta presentación que vamos a hacer de circo, y es si quien tenga interés en hacer malabares y nunca haya hecho malabares, quien quiera colgarse de telas como hace el Circo Soleil, así es, quien quiera hacer de payaso, quien quiera realizar cualquiera de las actividades de circo, casi las 12 horas, pero por lo menos unas 6-8 horas, va a haber talleres en paralelo. Nosotros vamos a estar funcionando como circo de varias pistas, va a haber una carpa muy grande, muy espectacular al centro, pero va a haber pequeñas carpas y va a haber trabajo mucho en piso, trabajo que va a estar recorriendo, lo mismo música que va a acompañar el circo, no para que sea un concierto, sino para que la música ayude a destacar, a subrayar las principales características de quienes van a estar presentándose este sábado en el Día Mundial del Circo en Iztapalapa. Entonces, es un espectáculo muy completo, pero le invitamos a la gente, no solo a ser espectadores, sino también a participar, a poder ser ellos también, ellas también, cirqueros por esta, por o este sea, sábado. Va a ser una actividad de sinergia. Así es. Donde quienes acudan podrán participar, y obviamente algunos hemos querido ser, no sé, la mujer barbona, entonces imagínese usted. Yo coopero a eso todos los días. O el hombre más fuerte del así mundo, es, ¿no? Así es. Hay la oportunidad, y además nos dices que va a ser gratuito. ¿De qué es hora gratuito? ¿Qué hora? Son 12 horas de circo, de 10 de la mañana a 10 de la noche. Otra salvedad, dos detalles nada más, uh-huh, me permito para antes de cerrar, es ellos, la comunidad cirquera, se organiza lo que llaman circo-olimpiadas. Esto es, tú trabajas aros, el hula hula, entonces tú y yo competimos para ver quién se lleva el premio para resistir más tiempo moviendo el hula hula, uh-huh, pero tú me empujas para tratar de que yo pierda y yo te empujo para tratar de que tú pierdas. Ajá. Y entonces ahí ese es uno de los momentos de mayor intensidad en la celebración del Día Mundial del Circo. Esto genera muchísima diversión en la gente, entretenimiento, expectativas, la gente aplaude, etcétera, se emociona junto con los cirqueros para ver quién va a ganar, quién realmente logra sostener, hacer los malabares o el aro o lo que corresponde en cada momento, porque son diferentes etapas de la circo. Me encantaría, fíjate, que Rubén Labastida, que ahí está en cabina, que tuviera la oportunidad de asistir a el sábado ahí con ustedes y que nos puedan proporcionar videos de todo esto, ¿no? Desde para que las subamos a las redes sociales. Ah, al contrario, incluso se los agradeceríamos muchísimo para que justamente se difunda lo que se está haciendo, para que un interés de la jefa delegacional de Onanguiano es que Iztapalapa no es solo una cara que podemos tener en la ciudad por el prejuicio, por estereotipos. Iztapalapa también es cultura, y esta es una de las expresiones culturales de Iztapalapa. Y lo último que quería decir era el empezamos a las 10 de la mañana y, como dicen en música, vamos a ir creciendo. O sea, cada vez el espectáculo va a ser más complicado, el grado de peligrosidad es mayor. Entonces vamos a concluir con los espectáculos más altos, más despegados del piso, para uh-huh, que tienen mayor riesgo, y lo mismo con espectáculos de fuego, que es con lo que vamos a estar concluyendo la jornada de la tarde-noche del día 22. Algo que me llama mucho la atención es esta sinergia de involucrar a los ciudadanos con la autoridad en actividades que les sean de alguna manera comunes, como es la cultura. Así es. Y vuelvo a preguntarte, que te había... Me brinqué la pregunta. Te había brincado la pregunta. ¿Qué sigue? Sí, ya terminaste con el circo y... Ya no. Les dice 12 horas de diversión, de entretenimiento, de que se involucren con la autoridad. Y luego, ¿qué otras cosas tienes? Cuando entró la jefa delegacional de Onanguiano, tú decías hace rato si había voluntad, si había interés en la cultura. Yo te puedo decir que hay una cifra simplemente que es muy radical. Cuando nosotros llegamos a la delegación había 38 talleristas, o sea, 38 personas que impartían talleres diversos en la delegación. 38, ¿Qué enseñaban a pues, tejer, no, esto es solamente plástico. Me refiero a cultura. Ah, ok. ¿No? Aquí cultura. No estamos hablando de desarrollo no social, de sino de cultura. Entonces, violín, es canto, es danza, etcétera, ¿no? Desde que entró ella, lo que te puedo decir, uno es que hemos asegurado que el área de cultura es de cultura. O sea, aquí no tenemos a un ingeniero haciendo cultura, aquí quien estén dando clases es un músico, es un bailarín, es una maestra de piano, es un artista visual. Ellos son quienes dan los talleres porque son profesionales en el campo de trabajo de cultura. Así como tú no le mandas a hacer un puente a un artista visual, tú no le mandas a dar clases de pintura a alguien que hace un puente. Entonces, la jefa delegacional ha respetado muchísimo el profesionalismo que significa cultura y nos ha permitido desarrollar el trabajo. Nosotros hemos generado lo que llamamos el Sistema de Intervención Cultural Comunitaria de Iztapalapa. ¿Cuántos habitantes han impactado? Pues eso es un... digamos que numéricamente entre festivales y demás, por lo menos hemos impactado a la mitad de la población, un seguro. Un 50% de sí, la población. Sí, por lo menos eso seguro. El año pasado tuvimos un concierto de rock para jóvenes, que también fue una jornada muy amplia, como de 10, 12 horas, uh-huh. y en un deportivo gratuita también, saldo blanco, también había presentes unos, a lo largo del día hubo momentos en que hubo 30,000, 40,000 muchachos, de repente bajaba a 10,000, 15,000, pero durante 12 horas no dejamos de tener menos de 10,000 muchachos. A ver, Marilina Barona del Valle, ya para concluir, obviamente la cultura es una expresión de los seres humanos, pero que se da generalmente de manera más, más ágil, más en forma de unión en la sociedad cuando hay seguridad. ¿De qué manera ha impactado todos estos programas culturales en la convivencia de quienes viven en Iztapalapa? Yo creo que ahí va tomado de la mano. O sea, tú no puedes combatir la inseguridad si son 2 millones de habitantes. ¿Qué pones? ¿2 millones de policías? ¿1 millón de policías? ¿500,000 policías? Yo creo que es muy difícil combatir la inseguridad con policías per cápita. A lo mejor la gente se sentiría más segura, pero no necesariamente es la solución. Incluso en los países o en las ciudades más seguras del mundo, lo que han trabajado es el tema de la cultura, el deporte y tal. ¿Para qué sirve la cultura? Si nosotros este camellón que te estoy diciendo ahora del periférico, donde va a ser ahora lo del circo, si lo dejamos vacío, si no lo ocupamos, ¿quién lo ocupa? Si la gente no sale ahí a jugar, a convivir con sus hijos, ¿quién lo ocupa? Si la gente no sale a cantar, ¿quién lo ocupa? Entonces, la cultura en este sentido puede ser una herramienta muy útil para provocar, para facilitar, para promover el que la gente conviva en el espacio público. Y esa es una tarea que nos ha dado la jefa delegacional, o sea, diseñar actividades culturales sin que pierdan el mérito de ser culturales, sin mandar algo chafa de baja calidad o, ay, ahí se va, manda cualquier cosa, ¿no? Manda no. al payasito. No, mandando algo de realmente de primer mundo, de calidad, porque nadie tiene por qué merecerse algo que no tenga calidad, pero si tú mandas algo de calidad para ocupar el espacio público y todos los días la gente sabe que ahí va a haber una clase de violín, ese espacio, si lo ocupa la gente, ya se tuvo que hacer a un lado. Sin lugar a dudas, el llevar cultura es llevar conciencia, y cuando como sociedad asumimos conciencia de nuestro entorno, de nuestro ser, el respeto del derecho ajeno, vamos a tener una sociedad con una convivencia y una calidad de vida muy superior. Te felicito, ¿eh? Te pues felicito, gracias. Marilina Barona del Valle, que tú eres la directora de Cultura de Iztapalapa. Así es, y con todo el apoyo de la jefa delegacional, de verdad. Por tu forma de sentir la cultura, ¿eh? Yo muchas veces soy, me dicen que soy de esos que veo una herida y le meto el dedo para que siga supurando y salga. Me considero una persona así y me gusta incidir además sobre los funcionarios públicos de esa manera, porque considero que tienen la obligación de servir. Así es. Y en ti he visto una reacción por defender tu convicción y tu manera de pensar y de ser, digna de un funcionario público. Pues qué bueno que estés en la posición, Marilina. Veo que se están haciendo cosas interesantes en Iztapalapa. Me gustaría invitarte en otra ocasión para que nos platiques de diferentes eventos. El 30 de abril vamos a tener el programa que se llama Niñorízate o Niñarízate. Uh-huh. Entonces también en Chinampac de Juárez, en Iztapalapa, por instrucciones de la jefa delegacional Dione Anguiano, y es el lugar, no quiero tocar cifras ni demás, pero digamos que es una zona muy complicada de Iztapalapa, que acaba de ser rescatada, acaba de haber un rescate muy fuerte de espacio público. Tú hablabas de los griegos, ahí se acaba de construir un ágora, entonces ahí tendremos funciones de teatro y de música para niños y niñas al aire libre el 30 de abril, entonces también les podemos mandar toda la información respecto a este programa que se llevará a cabo en Chinampac de Juárez, 30 de abril. Pues ahí está lo que se está haciendo en Iztapalapa. Estuvo con nosotros Marilina Barona del Valle, ella es directora de cultura en Iztapalapa. Vamos a darle seguimiento y, si nos los permiten, les vamos a abrir espacio por lo menos dos veces al mes, que nos vengan, que nos cuenten cuáles son los programas y las participaciones que tiene la población en Iztapalapa. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Soy Eduardo Ramos Fuster, vamos a un corte y regresamos. Con mi camión FAO hago entregas de aquí para allá, de allá para acá, de acá para más allá y de regreso. De un lado para el otro llevo, traigo, cargo, descargo. ¿Cómo? Me echo una siesta y voy de arriba para abajo, de un lado para el otro, de aquí para allá, de allá para acá, sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. Desde hoy puedes inscribirte a la Universidad de la UAI, cursar tu carrera en solo 3 años y obtener una beca hasta del 50% desde el primer día. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. YMCA. Comunícate al 5255-4719. ¿En serio? Te lo juro, los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Economía y finanzas. Con Lorenzo Martínez Vargas. En el sector banca múltiple, integrado por 47 instituciones en operación, los activos totales presentaron un incremento anual de 6.6% para ubicarse en 8.583 miles de millones de pesos. La cartera total de crédito creció 11.7% con relación a febrero de 2016, con lo que alcanzó un saldo de 4.341 miles de millones de pesos. Por segmento, los incrementos anuales fueron 12% en cartera comercial, 12% en consumo y 10.2% en vivienda. La captación total de recursos sumó 4.848 miles de millones de pesos, lo que significó un aumento anual de 14.3%. De este monto, 59.9% correspondió a depósitos de exigibilidad inmediata, los cuales tuvieron un crecimiento de 16.2%. El resultado neto acumuló 23.004 mil millones de pesos, 34.5% más que el del mismo mes del año anterior, contribuyendo a un rendimiento sobre activos de 1.37% y un rendimiento sobre capital contable de 13.24%. Para Economía y Finanzas, su amigo Lorenzo Martínez Vargas. Y miren, las finanzas de bolsillo, esas que nos pegan a usted y a mí, donde más nos duele, ¿no? Ahí a un ladito de las piernas en el bolsillo. El tipo de cambio peso dólar el día de hoy tuvo un incremento. Se está vendiendo el dólar en 18 pesos con 35 centavos a la venta. Lo tiene en 19 pesos con 15 centavos. O sea, si va usted a comprar dólares, se lo venden en 19 pesos con 15 centavos. Y si quiere comprarlos, se los venden en 18 pesos con 35 centavos. Así está la cosa. Usted llega, da sus dolaritas, 18.35, ¿no? En ICSE Banco lo tienen en 17.70 y a la venta en 19.10. La Bolsa Mexicana de Valores el día de hoy cerró en 48.873 unidades, tuvo un incremento del 0.23%. La mezcla mexicana de petróleo, un decremento, se vende en 44.29 dólares el barril, o sea que se fue a la baja. A ver si este sábado ya nos vende más barato el combustible, ¿no? Las reservas internacionales al 17 de abril se reportaron en 174.969 millones de dólares, una pérdida de 29 millones de dólares en las reservas. El oro lo consigue usted, la onza de oro, en 30 mil pesos y la onza Libertad en 300 pesitos, ni más ni menos. Nos vamos, que tenemos el reporte de Sonora, que no lo dimos el día de hoy. Sí, pues está aquí Marta Obeso, está llegando precisamente de vuelo, que fue a dejar a su hija al avión. Bueno, pero ya está aquí, dice que desmañanada. Así que nos da de traer una noticia ya añeja, ¿no? Si es de la mañana, a menos que traiga la noticia de la tarde. Marta Obeso, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes, pues aquí Eduardo. ¿Hasta tuviste chance de peinarte? No, yo siempre, la peinada, eso siempre, no se pierde. Bien peinadita y arregladita. Bien. Antes muerta que ¿Te echas tu kilo de maquillaje antes de salir? Nada, así, así naturalita. Así es, natural y normal. A ver que te vean en el, miren, naturalita, Marta Obeso Zuru. Bueno, pues no venía preparada, pero aquí les comento que en el estado de Sonora, con una adecuación a la ley de tránsito de Sonora, se pretende que quienes sean sancionados por usar el celular al conducir reciban un tratamiento en el que se les concientice de que utilizar un dispositivo electrónico mientras están al volante no es normal ni aceptable. Así lo expuso la diputada Kitu Gutiérrez Mazón al presentar una iniciativa con proyecto de decreto en la que se establece que dicho tratamiento será obligatorio y que una vez concluido el infractor gozará de un solo descuento del 50% al ser infraccionado por ir conduciendo usando el celular. Y es que, a decir de la diputada Gutiérrez Mazón, las tragedias familiares por el mal uso del celular pueden evitarse si la gente está consciente de que del gran riesgo que se que genera al conducir hablando por celular. Fíjate que hemos visto a nivel mundial los incrementos de accidentes y accidentes fatales, que ese es en el mejor de los casos, ¿eh? Si uno tiene un accidente y se muere, pues ya la libro. Pero accidentes donde quedan marcados para todos los días de su vida porque sonó el teléfono o les llegó un mensajito y voltearon a verlo. ¿En segundos? Tres segunditos. Nada más se requieren tres segundos para que la situación cambie completamente la vida de las personas. Fíjate que parece interesante e innovadora la propuesta que hace la diputada Gutiérrez Mazón, porque no es solo sancionar al conductor, no es solo infraccionar, porque ella ya dice que eso no los hace crear conciencia del grave daño que causan, es darles un tratamiento psicológico que cambie la conducta de estos de los conductores de vehículos, y que sean conscientes de que cuando se conduce, cuando se maneja, cuando se está al volante, no debe de usarse el celular. Nada más te quiero dar esta cifra para terminar, Eduardo. La Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros estima que entre el 15 y el 20% de los accidentes automotrices son por ir hablando en el celular. Sí, ya rebasaron, por ejemplo, al consumo de drogas o al consumo de alcohol. Así es. El número uno o el lugar número uno en la tabla que ocupa el número uno son los accidentes de personas que van utilizando los dispositivos de comunicación, ya sea celular o VIPs o hablando por teléfono. ¿Por qué? Porque se distraen simplemente y ahí van y rájale a causarle daños a terceros. La recomendación, eso que están haciendo en Sonora, ojalá lo tomaran para el Distrito Federal. Ya ve que la multa aquí es de $3,200 aproximadamente por ir hablando o utilizando un dispositivo móvil al manejar. Bueno, pues que se les someta también a un tratamiento, ¿no? Que se les consideren enfermos mentales. Exacto. A todos los que utilizan el celular. A todos los que usan el celular al conducir, que se les haga un tratamiento para que cambien su conducta. Pero no solo al conducir vehículos, inclusive hay personas que van caminando en la calle y van con el celular y se caen en hoyos porque no estaba tapada la coladera. O sea, ocasionan accidentes también, sí, se atraviesan. En vez de llegar a la esquina y hacer alto, se siguen caminando porque van muy entretenidos en el celular y los atropellan, ya sea una bicicleta o un automóvil. Y el culpable es el conductor. Y ese conductor no iba hablando en el celular. A veces sí, a veces no, ¿no? Porque me ha tocado personas que van con el celular y chocan de frente con uno que viene también caminando, ¿no? Porque van completamente perdidos. Entonces, a todas aquellas personas que transiten en la ciudad, ya sea a pie, en bicicleta, en motocicleta, en automóvil, en cualquier transporte y vayan usando el celular, que se les considere enfermos mentales. Así es, una propuesta de la diputada sonorense Gutiérrez Mazón, bravo por eso. Bien, bien aplaudido.